¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y bueno, estoy aquí en Los Ángeles, California. Hoy estoy en un lugar que dicen que está pasado lanza. Venden unos burritos, comida mexicana, pero muy al estilo gabacho. Así que vamos a presentarles un burrito mañoso, sabroso y rico aquí en el Marisas. Ahorita regresan, Mexican Food. ¿Cómo está, carnales? ¿Bien? Todo en orden, todo. Oye, en vamos orden. A probarlo. ¿Les gustan los burros? Vamos a probar un burro. ¿Con pelos o sin pelos? Burro. No, sin pelo. Es un burro castigador. Ok. Sí, o sea, no sé si has visto, me has visto en el camerino cambiándome. Nada. No, ese tipo de burro no. Estamos aquí en Marisas y ahorita vamos a probar un burrito. Vamos a ver cómo nos lo prepara. Mega burrito. Venga. Bueno, señores, estamos aquí ya en la cocina y estamos con mi amigo. ¿De dónde? Jorge de Tepic, Nayarit. De Tepic, Nayarit, que aquí hacen los burritos más sabrosos. Mira nada más. ¿Qué lleva el burrito, carnal? Lleva frijol, arroz y la carne. La carnita, y ven. Lechuga ahí arriba. Y lechuguita. No, está re... ¿Cómo se llama, carnal? La familiar. La familiar. Pero aquí el restaurante. Marisas. Marisas, que ya son muy conocidos. Y aquí está preparando el burrito. Si quieres, sígale dando ahí para verlo cómo lo arma. Ahí está la carne. Ya le va a poner de dos tipos de carnitas y de carne asada. Estos burritos son famosísimos, ya ha venido gente a grabar, ¿verdad? ¿Cómo sé? Porque hay un reto. ¿Cuál es el reto? 3 minutos. Comértelo en 3 minutos. De hecho, me enseñaron un video de una chica que se comió el burro en 3 minutos. Yo también soy bueno para comerme el burro en 3 minutos. Vamos a ver. Mira, vamos ahí, lo envuelven. ¡Oh, Dios mío! Y miren, todo está fresco aquí. ¡Qué rico! Hecho al día. Todo está fresco, ¿eh? Es comida mexicana, pero obviamente para nuestra gente acá de Los Ángeles, ¿eh? Y bueno, aquí le van a poner, vamos a ver cómo le van a poner todo eso. Miren nada más la salsa. ¿Qué salsa es? Es mole de aquí se fabrica en este restaurante. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Verde. La salsa verde. ¿Y si ha venido gente a acabárselo? Sí. Hombre. Saludos a Monterrey, su esposa es de Monterrey, ¿verdad? Sí. Allá San Pedro. Y luego, Se llama el quesito. María, se llama María Calderón. María Calderón, un saludo, que la van a ver en YouTube. El quesito. Mire nada más esa hermosura. Y bueno, va a ir al horno. Señores, ahorita seguimos con Botaneando con la Mole para ver y comernos este burrito que está sensacional. Seguimos. Mire nada más. Jack, ¿sí le vas a entrar o no? Claro. ¿Cómo ves, Gus? A mí lo que me preocupa es que van a comer ustedes, güey. Este es el burrito que estábamos. Saludos. Gracias. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram? Instagram es Gus Proal. En Facebook es Gus Proal Comediante. En Twitter es Gus Proal. Gus Proal. La Mole Chida. Arroba la Mole Chida. En la mano para su canal de YouTube también. Carnalito, saludos allá a la gente de Ecuador. Hombre, mi compadre Jack de Ecuador. Mira lo que vas a probar, carnal. Mire lo que vamos a comer. Este es el burrito más grande del mundo. Oye, pero necesitamos... Bueno. ¿Qué? El burrito más grande del mundo es porque no me han visto en el camerino cuando... No, ese tipo de burro, no, ese tipo de burro, no. Vamos a probarlo y ahorita regresamos para presentarlo. Gabo. Vamos a ver. Gracias, Gabo. Vamos a cortarlo como si fuera... Como me tocó la punta. Sabiendo esto, no desayunado. Échale salsita y carne, güey. A ver todo eso que se cayó. Échaselo ahí. O sea, para que tengan idea de la proporción, es... Mira nada, güey. Como un tenedor y medio. Ya está, carnal, ya se mandó. Gus. No voy. Y a Gus, los negocios nunca paran, ¿no? Nunca paran. Business never stop. Always working. Está muy bueno. No me lo voy a acabar todo, así que me voy a llevarlo a la casa Lo voy a cuidar. Lo voy a abrazar y le voy a poner mi nombre. Eso es un burrote. ¿Qué pasó? No. Pa' burrote a la pura mía, güey. ¿Querías comerte eso solo? No, ni de pedo. En ese concurso del asegurado no podías tomar cola, o sea, graciosa. Ah. Y tenía que ser en 45 minutos. ¿Así era? ¿Qué forma de partirlo? O sea, ya después. Pues es que, si no, güey, nada más te comes esta mitad y el otro no lo probaron. Ah, sí, cierto. Sí, razón. Ya ríndete, Juan Menchaca, ¿cómo van? Pues entre los cuatro, digo. Pero hay un reto que son, en 3 minutos, una vieja se lo acabó, una mujer se acabó en 3 minutos el burro. Yo me acabo burros en uno, pero de este tipo no. ¿Cómo está, compadre Gus? Ahorita estoy bien. En un ratito voy a empezar a sudar, pero ahorita todo está chingón. No, carnita, y aquí están las carnitas y la carne asada. Amigo, gracias ahí por la invitación, Vale. Saludos ahí la reja. Usted cómale. Ya la llevamos. Al ratito que acabemos, les digo cómo. Seguimos aquí en este lugar hermoso que se llama, ¿cómo se llama? Marisa's Mexican Restaurant. Marisa's Mexican Restaurant. Llegando a la parte final del burro, ya nomás nos queda este pedacito de cielo. Compadre, Ecuador, comiendo bien. Tom Brady, ¿verdad? Gus Proal, que es un profesional y pues imagínense un servidor, compadre. Pero sí nos está dando pelea, Mucha. Dando mucha pelea este burro. Nunca había batallado con tu burro. Yo luego lo mordía y se apaciguaba. Pero bueno, delicioso este burrito aquí en este delicioso lugar. ¿Me repites el nombre? Marisa's Mexican Restaurant. Marisa's Mexican Restaurant. Ahorita como que voy a poner ahí el Twitter para que lo sepan. Ay, güey. Botanero con la mole internacional, señores. En todos lados andamos. Y ahorita con este burrito que ya... Vamos a ver si le podemos ganar. La última. Mi cobarde Gus Brual le anda echando las... Vamos a por más. Amigas, vamos a ver si se avienta el pedazo que sí queda. Seguimos aquí en Botanero con la mole.